noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a una mañana más en Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos arrancando ya este martes 29 de noviembre, un día más, comenzando la semana o arrancando, intentando arrancar esta práctica, la última ya semana del mes de noviembre. Iniciamos dentro de unos días nada más el último mes del año 2016. Qué momento, ¿no? Qué año. Para algunos bastante, un año bastante complejo, con muchas cosas, la verdad, pero no sé, personalmente se ha pasado muy rápido el año, la verdad que sí. Ya estamos llegando a diciembre. Bueno, y vamos con todas las expectativas también, todo lo que pasa en los cierres de año, además de la síntesis que uno puede ir haciendo y de los repasos por lo que fue un año, también las expectativas que se cargan sobre el año que llega. Bueno, así estamos arrancando este martes, ya 29 de noviembre, decíamos, estamos en los estudios de Radio Voces transmitiendo para este Enredando las Mañanas, este programa que se realiza de forma federal a través de radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto al acompañamiento y colaboración del resto de medios de la Red Nacional de Medios Alternativos que colaboran en la producción, redes sociales, información, contactos, postproducción y todo lo que es el trabajo que está Enredando las Mañanas implica. Bueno, y así es que este programa se emite los días lunes desde los estudios de Radio Pueblo de Jujuy, los días martes desde los estudios de la Colectiva Radio y desde Radio Voces cada 15 días. Los días miércoles se emite desde Radio Zumba La Turba, desde la ciudad capital de Córdoba. Los días jueves desde los estudios de La Retaguardia junto a Luis Angio en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y los días viernes cada 15 días se van rotando también desde los estudios de La Caterva en Buenos Aires y Radio Estación Sur de la provincia de Catamarca. Bueno, además podés escuchar este programa, además de poder escucharlo en vivo y en directo desde la radio de la red en www.rnma.org.ar. También lo podés hacer en Jujuy desde Radio Pueblo y Capoma en Jujuy, decíamos, desde Radio La Negra del Bolsón en Río Negro. Nos podés escuchar también en Radio La Quinta Pata y en Radio Zumba La Turba en la ciudad capital de Córdoba y en Radio Roja desde Casa Grande, provincia de Córdoba. Bueno, también estamos saliendo desde La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla, todas estas desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Cuyo nos escuchás desde Radio La Bulla de San Luis y Radio La Pujante en la Valle Mendoza. Aquí en el norte del país estamos transmitiendo desde Radio Voces en La Rioja y Radio Estación Sur de Catamarca. Bueno, y también nos escuchan en provincia de Buenos Aires, desde La Barriada en Florencio Varela, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga. Bueno, y como les decíamos, este programa tiene mucho de producción y postproducción, por eso estamos también recordando la participación de los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Otro Viento de La Plata y La Retaguardia. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar recorriendo distintos puntos del país, como ya estamos acostumbrados. Vamos a estar en Buenos Aires con una carpa que se está instalando ya en estos momentos en reclamo de una Navidad sin hambre. Está organizada por distintas organizaciones sociales. Vamos a estar en comunicación con ellos para que nos cuenten un poco más sobre esta jornada de lucha. También vamos a estar hablando de la muerte de un referente mundial que marcó la política del siglo XX, como es Fidel Castro. Esta noticia que nos sorprendió en la madrugada del sábado, ayer nuestros compañeros de Radio Pueblo desde Jujuy escuchábamos una entrevista que se realizaba al docente que fue parte del programa Yo Sí Puedo, como una de las políticas latinoamericanistas que tenía Cuba, entre otras. Escuchábamos ahí la palabra de ese docente. Hoy vamos a hacer un recorrido por el testimonio de algunos militantes políticos para ver qué significó la referencia de Fidel como justamente líder político y cuáles son las perspectivas para lo que viene, ¿no? Sin este referente. También vamos a estar hablando de la ley de emergencia social, esta ley que está siendo peleada por organizaciones sociales, piqueteras a nivel nacional, que ya tiene media sanción en senadores y que tendría que ser tratada en diputados. Vamos a estar hablando de qué se trata esta ley y qué implica también. También vamos a tener la columna desde la provincia de Mendoza, como los martes cada 15 días, y vamos a estar hablando de un conflicto de tierras en el sur de nuestro país. Sigue la lucha del pueblo mapuche por el reconocimiento de su territorio. Bueno, nos vamos a ir, luego de repasar algunos de los temas que estaremos tratando en esta mañana, nos vamos a ir a la primera pausa musical y enseguida estamos con la información. Cantando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Comenzamos ya el recorrido informativo en este Enredando las Mañanas de martes 29 de noviembre y les comentamos que en el día de hoy se está instalando una carpa en el obelisco por una Navidad sin hambre. Esta mañana diversas organizaciones están instalando una carpa por una Navidad sin hambre. Es desde las 10 de la mañana, desde hace un poquito nada más, que partían desde Callao y Corrientes hasta las 12 del mediodía, que van a montar una carpa frente al obelisco. Durante todo el mes recolectarán donaciones las 24 horas del día y simultáneamente exigirán al gobierno que dé la cara, dice el comunicado de prensa. 2 millones de nuevos pobres y casi 500.000 nuevos desocupados son algunos de los datos con los que vamos terminando el año. Es otra de las partes de este comunicado de las organizaciones que hoy están instalando esta carpa frente al obelisco. La obra pública prometida nunca llegó y cada día estamos más lejos de la pobreza cero, esto entre comillas, tantas veces anunciada en campaña. La situación en los barrios más carenciados es cada vez peor. Para colmo, se acercan las fiestas y en vez de pasar un buen momento con nuestros familiares y amigos, la mayoría de los laburantes solo vemos esa fecha con angustia. Ya no sabemos cómo vamos a hacer para poner un pan dulce en la mesa o poder darle un regalo a nuestros chicos. Bueno, en este marco el gobierno viene haciendo oídos sordos, es lo que están denunciando las organizaciones firmantes a todo esto, y está más preocupado en aumentarse sus propios sueldos, como lo hicieron los diputados y senadores, que en solucionar alguna necesidad insatisfecha del pueblo. Por lo tanto, como las necesidades están y el gobierno no hace nada, es que llevamos adelante esta campaña. Por un lado, apelando a la solidaridad de los trabajadores, juntando donaciones para que los que peor la están pasando puedan tener unas fiestas con un poco de alegría. Y por otro lado, exigiéndole al gobierno que se haga cargo de lo que le toca y que asista con urgencia a los humildes, pero también que lleve adelante planes de empleo masivo. Bueno, además de este punto en el obelisco, esta carpa que se está instalando en el día de hoy, las donaciones se van a estar juntando en 50 puntos durante todo el mes de diciembre, allí en la ciudad de Buenos Aires. Se van a estar recibiendo ropa, juguetes, pañales, colchones, alimentos no perecederos y todo lo que pueda ayudar. Bueno, y para que nos cuenten un poco más sobre este tema, sobre este plan de lucha que se está iniciando en la mañana de hoy, pero sobre todo un poco hablar sobre la realidad de muchísimos, miles, cientos de personas en nuestro país. Estamos con Rodrigo Segovia, uno de los contactos de prensa de esta actividad de las organizaciones sociales que están coordinando esta jornada de lucha que inicia en el día de hoy. Rodrigo Segovia, buen día, bienvenido a Enredando las Mañanas. Bueno, buen día, muchas gracias por darnos la palabra. No, por favor. Rodrigo, bueno, de primero que nada, ahí leíamos el comunicado que ustedes acercaban a la Red Nacional de Medios Alternativos, por esta consigna por una Navidad sin hambre, a lo que ustedes le suman en el comunicado datos muy concretos. Ustedes hablan de 2 millones de nuevos pobres en nuestro país y casi 500.000 nuevos desocupados. Sí, creo que es muy interesante a veces, en vez de hablar de la pobreza, empezar con números concretos y decir que uno de cada 3 personas de la que viven en Argentina es pobre, que hay 2 millones nuevos de pobres, que eso evidentemente es algo que se produjo el último año. Y bueno, nosotros creemos que los diciembre siempre son difíciles porque la gente hace balance, porque quiere poner un plato digno para la fiesta, y cuando eso no puede, la cosa se pone muy muy fea, digamos. Hemos pasado diciembre muy complicados acá en Argentina. Nosotros queremos dar una mano en ese sentido, por eso las donaciones, y no pedírsela al gobierno, porque nosotros creemos que el gobierno no tiene que dar un aumento del comedor o tirarnos un paquete de fideos por la cabeza, sino lo que nosotros creemos es que el gobierno tiene que anunciar un plan de empleo, donde incluir a todo un sector de los trabajadores que en general tienen trabajo en negro, precarizado, changas, que son el sector más golpeado, y que el gobierno tiene que hacer un gran anuncio donde incluirlos, porque bueno, este gobierno tuvo plata para otros sectores, para el campo, para las mineras, para las deudas. Para nosotros es importante que, si se quiere, para el sector financiero, y nosotros creemos que es muy importante que se tenga una medida de fondo para este sector de los trabajadores, que para nosotros algunos anuncios que se hicieron son importantes, pero que van a tener impacto en el 2017, 2018 y 2019. Y para nosotros diciembre es algo a resolver, es urgente, porque todos sabemos después cómo las familias sufren cuando no tienen trabajo, cómo se desintegran. Muchos venimos de la militancia de muchos años y ya sabemos qué pasa con todas estas situaciones. Bien. Rodrigo, en este sentido, y vos lo mencionabas recién, alguna de las políticas, se está avanzando en algunas políticas para el sector de las organizaciones sociales o de los sectores más carenciados de nuestro país, más empobrecidos de nuestro país. ¿Uno de esos podría ser la ley de emergencia social? Nosotros creemos que es interesante. De hecho, hay algunas organizaciones que estamos yendo a la CAMPE que pertenecen a uno de los firmantes, nos parece interesante. Vuelvo a decirte, creemos que esto va a tener impacto más allá de algún parche, de algún aumento de subsidio y algún aumento de comedor que se anuncian ahí como bombos y platillos. Nosotros creemos que esa política realmente va a tener impacto más que nada a lo largo del 2017, y si se aplica, ¿no?, como corresponde, 2018-2019, que creemos que es importante esa medida. Bueno, nosotros creemos que después de 2 millones de pobres que se produjo este año y 500.000 desocupados, el gobierno tendría que estar anunciando una forma de contenerlo, digo, dentro de su propio esquema. No le vamos a pedir peras al olmo, pero no sé, un plan de obras públicas donde se implique, no sé, miles de puestos de trabajo, no sé, algún tipo de plan que incluya a todo un sector que quedó muy golpeado con su trabajo precario de changas y de aledaños a todo eso. Que nosotros creemos que en diciembre quedan afuera y que con entregándole un pan navideño solamente van a generar más enojo y van a hacer un caldo de cultivo de algo que nosotros no queremos. Por eso creemos que los trabajadores, que el pueblo es solidario, que puede dar una mano con eso, y que esa platita el gobierno se la guarde para anunciar un plan de empleo urgente donde incluir a todo un sector que se va a ver de cara al 2017 sin trabajo. No sé cómo explicarlo mejor. O sea, no alcanza con que vos le des un pan de Navidad, si después, si él se siente que en el 2017, esa familia se siente en el 2017, que no tiene trabajo, encara con una angustia bárbara. Nosotros queremos que eso no es el mejor camino, y que el gobierno está a tiempo, que está, estamos terminando noviembre, que si el gobierno anuncia algo por el estilo, creo que va a ayudar mucho a que esta Navidad sea sin hambre y con trabajo. Bien. Por último, Rodrigo, preguntarte, bueno, en las semanas a mediados de noviembre, cuando se hizo la gran movilización de las organizaciones sociales allí en Buenos Aires, posteriormente se abrió una mesa con la ministra de Desarrollo Social. ¿Cómo analizaron la posición del gobierno en este sentido de lo que vos planteas, no, esta necesidad de las organizaciones, de gran parte del pueblo, que con un pan navideño no alcanza, que se necesitan más gestos por parte del gobierno nacional? ¿Cómo vieron ustedes esas posibilidades? ¿Si hay posibilidades o que les va a costar al pueblo mucho, digamos, para poder arrancar eso? Nosotros vemos grandes necesidades. Lo que vemos es que también que hubo un sector que se benefició. Yo, con todo respeto, Romina, yo quiero decirlo, de que para hablar de la pobreza hay que hablar de la vergüenza de los ricos, que son los ricos en Argentina. Porque si no, es muy difícil entender la pobreza si nosotros no nos damos cuenta que los que son ricos en Argentina son más ricos que en Europa, que en Estados Unidos, que Latinoamérica es el continente más injusto del planeta, donde más riqueza hay y peor se distribuye. Si nosotros no tenemos claro eso, parece que estamos pidiendo algo imposible, tal pobre subo siempre, y frases por el estilo. Pero para ir al punto, nosotros lo que queremos es que este modelo, ojalá nos equivoquemos, pero nosotros lo que queremos es que este modelo no sea cosa que dice, bueno, estas medidas económicas dentro de 3-4 años, no sé, su versión, va a reactivar la economía y enderezarla en el rumbo correcto. Digo, palabras del gobierno, no digo que sean las nuestras, pero tiene estos costos sociales en el medio, pum, pongo plata en desarrollo social, te tiro mercadería por la cabeza. Nosotros creemos que ese es el peor de los errores, porque nosotros, que militamos los barrios hace muchos años, vemos cómo se destruye la cultura del trabajo, que después no vuelve. Cómo se destruye la juventud, que después no vuelve. Cómo se destruye el conocimiento de un pueblo trabajador, los oficios, la cultura esa que se pasa de hijos a padres, y ver a todas esas mujeres estudiando, desarrollándose, rompiendo las cadenas de la opresión de género. Todo ese círculo, con destruyendo lo social, todo eso se corta. Y nosotros no queremos volver a eso. Entonces, dentro de 3 años, o sea, reactive la economía, si es que tienen razón, que nosotros creemos que no, pero digo, si ellos, siguiendo su discurso, después a nosotros nos queda tierra arrasada. Entonces nosotros en esas condiciones no podemos discutir un modelo donde siempre el pueblo, los trabajadores, paguemos las consecuencias, una parte de la economía siempre salga bien parada. Por eso, hablar también un poquito de los ricos, habría que poner un par de números. Tal vez nuestro volante se quedó corto si nosotros no ponemos quién se benefició este año, cuántos miles y millones de pesos se llevaron, para que haya 2 millones de pobres y 500,000 desocupados. En ese sentido, lo que tal vez habría que pensar es que nosotros creemos que la salida es con trabajo, y que se puede pensar en planes de empleo para hola, ahí se nos cortó la comunicación, parece, con sí, está conectado, pero se nos cortó el audio. Estábamos hablando nosotros ahí con Rodrigo Segovia. Él es vocero y miembro de las organizaciones sociales que en la mañana de hoy están iniciando una jornada de lucha en el marco de lo que, bueno, ya comienza este fin de año, por una Navidad sin hambre, es la consigna. Y lo que básicamente están denunciando es estos 2 millones de nuevos pobres en nuestro país, los casi 500 nuevos desocupados, y que, como Rodrigo bien lo decía, no alcanza con un pan navideño. Nosotros al gobierno le pedimos por lo menos un plan de empleo masivo urgente, como salida, o intentar salir de la crisis que está atravesando nuestro país. Les repetimos, en la mañana de hoy entonces está comenzando esta Por una Navidad sin Hambre. Desde las 10 de la mañana van a partir de Callao y Corrientes hasta las 12 del mediodía, cuando se va a montar una carpa en el obelisco. También habrá más de 50 puestos puestos donde estarán pidiendo algunos aportes para las familias más empobrecidas de nuestro país, como son alimentos no perecederos, colchones, pañales, ropa, entre otras cosas. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida volvemos con más información. Enredando las mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Esta mañana dijiste.

Bueno, y recién estábamos dialogando con Rodrigo Segovia respecto a esta movilización, este plan de lucha que inicia hoy con esta instalación de la carpa por una Navidad sin hambre, y recorríamos un poco los números y la realidad para nuestro país, para miles y miles de personas, en realidad ya millones. En el comunicado de esta por una Navidad sin hambre están hablando de 2 millones de nuevos pobres en Argentina y 500.000 nuevos desocupados. Y el pasado 18 de noviembre, recordamos, miles de personas se movilizaron en el marco de una jornada de lucha que estuvo organizada por las principales organizaciones sociales, autogestionadas, piqueteras de Argentina. Y esto fue en reclamo de la ley de emergencia social, además de una serie de reivindicaciones que se están pidiendo al Ejecutivo Nacional. Bueno, ese mismo miércoles obtuvo media sanción en la Cámara de Senadores esta ley de emergencia social, y ahora se espera que se trate en diputados. ¿Cuáles serían algunos de los puntos principales de esta ley? Bueno, el proyecto declara la emergencia social y alimentaria por un año en nuestro país, y según sus, varias organizaciones sociales que están promoviendo este proyecto, promueve la creación de 1 millón de nuevos empleos bajo el Programa Solidario de Ingreso Social al Trabajo. También apunta al fortalecimiento de la llamada economía popular, estableciendo la conformación del Consejo de la Economía Popular, que intervendrá en la fijación de un salario social complementario. La propuesta también contempla que durante la vigencia de la emergencia se incrementen un 15% mensual los valores vigentes en Argentina de la asignación universal por hijo y la asignación por embarazo para protección social. Para hablar de este tema y que nos cuente un poco más en profundidad respecto a este proyecto de ley, estamos con Rafael Kleiser. Él es miembro de La Dignidad, una de las organizaciones que forman parte de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día a todos y a todas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, Rafael, nosotros hacíamos allí una pequeña introducción, un poco contextualizando, digamos, de dónde viene esta ley de emergencia social y qué se trata, pero bueno, queríamos mejor hablar con quienes están allí en amasando la cosa, ¿no? Que están pensando, están proponiendo, están debatiendo con el gobierno esta ley, que nos cuentes un poco más cómo viene la construcción de este proyecto y, bueno, cuáles son las perspectivas. Sí, en principio estamos muy contentos, me parece que es un hecho histórico. Lo que venimos de hace tiempo, digamos, con el gobierno anterior y con este gobierno, lo que venimos planteando es que no estamos de acuerdo con la política de derrame, con los planes sociales, digamos. Hay una política de planes sociales que no le sirve a nadie, no hay un impacto. Cuanto más planes sociales, digamos, los planes sociales no están mejorando los índices o los valores de desarrollo. Digamos, los planes, si bien en algunas cuestiones puntuales resuelve, como puede ser, una cosa son las asignaciones, otra cosa son los planes, ¿eh? Las asignaciones, por supuesto, es un logro histórico, pero los planes sociales no están resolviendo el problema de la pobreza en Argentina. Entonces, lo que le venimos planteando al gobierno anterior y este gobierno es, a través de la emergencia social y alimentaria y armar el registro y este Consejo de la Economía Popular, digamos, blanquear la situación de que nadie vive con un plan social. Viven de su trabajo, de otras changas que se van perdiendo, por supuesto, a partir del ajuste y el saqueo y la concentración económica de este gobierno, pero la gente vive de changa, nadie vive con 1.500, 2.000 pesos, 3.500 pesos. A lo cual lo que hay que dignificar es el otro trabajo, es el trabajo que está haciendo el compañero independiente. Entonces nosotros no queremos hablar más de planes sociales, queremos plantear rama por rama el tema del salario social complementario, para que vendría a ser un salario que complementa el trabajo que hace el compañero en diferentes ramas, por ejemplo, el campesino sin tierra, el artesano, el mantero, los compañeros cartoneros. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se ha logrado un salario. ¿Por qué? Porque los cartoneros, no sé, tienen 2 minutos para que pueda explicar esto del salario. Sí, sí, sí, por favor, sí. Los cartoneros, que hacen? Juntan el cartón, lo reciclan, aparte de hacer un trabajo ecológico impresionante, le ahorran al Estado, porque el Estado paga por el relleno sanitario, es decir, por la basura que manda a los rellenos sanitarios, paga una cantidad de plata. Los cartoneros extraen sacan la basura, la reciclan y le hacen un ahorro, le generan un ahorro al Estado porque es menos basura que manda el relleno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros le discutimos al Estado que se estaba apropiando de parte de la renta por parte de los cartoneros. Con lucha, con organización, nosotros pudimos sacarle esa renta y fue devuelta por parte del Estado a cada uno de los cartoneros en forma de salario social complementario. Es decir, claro, que con lo que se ahorró el Estado de pagar para el relleno sanitario, pudimos darle a cada compañero de cartonero de la Ciudad de Buenos Aires un salario social complementario, más, lógicamente, lo que gana por el reciclado. Y así, en cada una de las ramas de la economía popular, pudimos sacarle al Estado, a partir de esta ley, si se termina votando ahora en diputados, la posibilidad de empezar a discutir las cadenas de valor de cada rama, por ejemplo, los quinteros en La Plata. Toda la verdura que comemos acá en Buenos Aires lo sacan las chicas y los muchachos que laburan la tierra, que no son dueños de la tierra, pero la laburan en el Gran La Plata. Uh-huh. Le pagan un peso por cajón de lechuga y llega a los supermercados acá en Buenos Aires en 25 pesos. Claro. Si nosotros metemos mano en esa cadena de valor, en los intermediarios, los sacamos y las naves del mercado central, más los camiones, en forma cooperativa son administrados por los trabajadores, enseguida recuperan parte del salario que se está apropiando, uh-huh, los intermediarios. Entonces, uh-huh, por eso es muy importante que no queremos más planes, queremos salario social complementario. Uh-huh. Bien, bien, bien, clarísimo quedó, Rafael. Bueno, ahora en este marco también hay otros reclamos que están dentro de esta ley. ¿Cuáles son, digamos, para tu punto de vista de la organización La Dignidad, por ejemplo, dentro de CETEP, esos puntos principales de la ley? Bueno, el primero, esto es lo del salario social complementario, el consejo y el registro. El registro va a permitir que todos los compañeros de la economía popular, que son 5 millones en el país, puedan tener un registro y a partir de ahí ver la realidad de cada sector. Hay que fondear, hay que aportar todo lo que tiene que ver con la apicultura, todo lo que tiene que ver con las cooperativas de producción agrícola, todo lo que tiene que ver con los compañeros, las cooperativas canoeras, en todo lo que es la Mesopotamia, de compañeras que pescan y venden el mercado, que hoy no tienen derecho. Todo eso se va a poder, lograr un piso de derecho si nos ponemos a trabajar. Y por este gobierno, por supuesto, que nos va a hacer la vida imposible. Por eso, con organización y lucha y estando en la calle, vamos a poder lograr. Es muy importante también la posibilidad, que con la ley vienen los fondos. Son 30 mil millones de pesos, son en realidad 25 mil millones de pesos durante 2 años, con la posibilidad de 5 mil millones de pesos el tercer año, uh-huh, como para fondear todo este programa de asignaciones de salario social complementario. Uh-huh. Es sumamente importante, por supuesto que no alcanza y vamos a seguir luchando para que haya más, pero muy importante porque es una ley que genera una mesa de diálogo, que genera derechos, que genera escenarios de empleamiento por parte de los trabajadores y que tiene fondos. Esto es la primer paritaria social en la Argentina, después de tantos años. Recordemos que hay tercera generación de argentinos y argentinas subsidiadas con planes sociales. Una locura esto. Hace 25 años, 30 años que ya están los planes sociales. Por supuesto que todos los gobiernos que pasaron son la única respuesta que tienen frente a la pobreza. Bueno, esta es una salida que estamos planteando a los trabajadores de la economía popular, una salida diferente, una alternativa diferente a la salida simplista de dar un plan social y, bueno, seguirás siendo pobre, pero no te vas a morir porque algo en la mesa puedes poner. Uh-huh. Bien, bien, bien, Rafa, clarísimo. Ahora, en el marco de este proyecto, que, bueno, recordemos, ya tiene media sanción a través de la Cámara de Senadores, ¿estaría siendo tratado esta semana? ¿Podrá ser en diputados? No, pasa. No. Ahora diputados entra en comisión. Ajá. La semana que viene entra diputados. Si hay alguna modificación, vuelve a senadores. Si pasa eso, ya hay acuerdo político en que el senador lo trata en sesión, uh-huh, especial, uh-huh, extraordinaria, perdón. Bien. Así que está en salir. Después va a depender del conjunto de los trabajadores de hacer avanzar la ley, porque la Argentina es ejemplo mundial de leyes progresistas, claro, pero que nunca se aplican. Totalmente. La ley que se aplica es la de la propiedad privada, ¿no? Totalmente, totalmente. Bien. Rafael, antes de cerrar también, bueno, sí, preguntarte, en este sentido, se ha, bueno, conformado, bueno, tras la gran movilización que hubo la semana pasada de las distintas organizaciones sociales y políticas que están peleando por esta ley, se abrió, como vos decías recién, esta mesa de diálogo con el Ministerio de Desarrollo Social, tras sí, lo cual se firmó, entendemos, un acta acuerdo. Ministerio de Trabajo también. Y el Ministerio de Trabajo, bien. Sí. ¿Qué implica para las organizaciones este acta acuerdo? Porque, bueno, por parte del gobierno, sabemos, implicaría esto, ¿no? Apoyar esta ley de emergencia social, sí, que aplicarla luego y otra serie de puntos. Bueno, ¿qué implica para las organizaciones sociales? ¿Cuál es el acuerdo al que han llegado con el gobierno nacional? Mira, es un pasito más en la defensa de nuestros derechos, en poder avanzar. Hemos planteado un aumento en todas las asignaciones y los programas sociales, con un bono de fin de año más alto del que planteaba incluso la CGT a la hora de representarnos. Es un pasito más, le desconfiamos a este gobierno, un gobierno que, digamos, avanzó muy fuertemente durante todo este año. Me parece que es uno de los pocos sectores, digamos, con la identidad sindical, con la identidad gremial, porque eso es lo novedoso también de la CETEP, que los compañeros no son ciudadanos sujetos a derecho, como quieren hablar los progres, sino que somos trabajadores que queremos ver reflejada nuestra conquista como laburantes. Y aportamos, por supuesto, al Producto Bruto Interno, cosa que no se dice, pero es cierta y la tenemos tabulada. Es alrededor del 0,8%. Bueno, en esa discusión con el Estado hemos avanzado un montón, es un pasito. Hay un reconocimiento por parte de la sociedad, que bueno, tarda en llegar al Estado y tarda en llegar, por supuesto, a un conjunto de leyes, pero lo importante es el aumento que conseguimos para los compañeros, sobre todo de la Argentina Trabaja, y la asignación universal por hijo, que todavía está abierto. Nos ofrecieron 1.000 pesos por cada hogar y 250 pesos por hijo. Nosotros, por supuesto, rechazamos eso, no lo hemos firmado y sigue la paritaria abierta. Uh-huh. En el resto de las consideraciones, bueno, que tienen que ver con el reparto de Naviden y todo eso, por supuesto que planteamos para que haya algo en la mesa de fin de año. Pero es muy importante que la CETEP no canjea, no cambia el bolso navideño y el bono de fin de año por la legítima defensa del salario todos los meses. Perfecto, bien, bien, bien. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta información, por darnos detalles respecto a esta ley que está siendo tratada entonces en la Cámara de Diputados ahora. Y bueno, vamos a seguir analizando cómo se va moviendo el mapa, ¿no? Dentro de lo que es la lucha desde los sectores populares por lograr mayores reivindicaciones a este gobierno que, como política, tiene el ajuste, así que es bastante uh-huh. complejo. Gracias a ustedes, es muy amable. Un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba Rafael Kleiser, él es miembro de la organización La Dignidad, parte de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, dando algunos detalles interesantes respecto a esta ley de emergencia social, pero también, bueno, cómo vienen las negociaciones con el Estado Nacional para no solo encontrar o llegar a fin de año mejor posicionados, sino además alguna perspectiva para lo que es el 2017. Bueno, siguiente pausa musical, enseguida estamos con más información. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar.

hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Minutos pasan de la hora 11, seguís escuchando Enredando las Mañanas a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, durante el fin de semana desde la Red Nacional de Medios Alternativos recibimos una denuncia respecto a un nuevo avasallamiento a los pueblos mapuches del sur de nuestro país a través de la Red de Apoyo a Comunidades en Conflicto MAP. Vamos a escuchar un audio que la red está difundiendo a través de la cual cuentan respecto a la intromisión por parte de la policía la policía del sur de nuestro país a territorio mapuche. Bueno, mamai pupeni capulamue, mamai compuche, incheta huarquén, pulofan resistencia, apartamento kusamen, curramapumeu. Yo soy huarquén de aquí de la comunidad pulofan resistencia, apartamento kusamen. Bueno, le voy a pasar a contar lo que sucedió el día jueves 24, ¿no? Del corriente mes, corriente año, siendo alrededor de las 10 de la noche, se acercan unas 3 camionetas de la policía Chubut con intenciones de intimidación hacia los comuneros que habitamos aquí en la comunidad. Cuando se logra juntarnos, digamos, estos efectivos de la policía comienzan a retirarse del lugar. Y casi de una forma, de igual forma, digamos, se ven luces en lo que sería el puesto de la estancia, ¿no? Aquí el puesto 15 Pescado. Bueno, ahí los Cone y Guaychafe aquí de la comunidad deciden en un camino emprendido para ver qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y cuando llegan al lugar se encuentran con el efectivo de la policía de Chubut. De los cuales, bueno, se logra sacarlo del territorio a piedrazo, ¿no? Con Guchú. Pasando alrededor de unos 5 minutos, vuelve a ocurrir la misma secuencia aquí en lo que sería la vera de la ruta 40. También empiezan a frenar camionetas y móviles de la policía del Chubut, en los cuales, bueno, los cones y los huichafes vuelven a repeler a esta intimidación con piedras, ¿no? Bueno, queremos recordarle que hoy, bueno, 24, mañana 25 ya se termina lo que sería los 6 meses de plazo que había solicitado la Fiscalía en cuanto a la investigación de lo que había sucedido en el intento de desalojo y allanamiento del 27 de mayo, ¿no? No nos parece una sorpresa lo que sucedió, ya que sabemos cuáles son los intereses hoy que tiene el Estado y sobre todo a quién responde la policía en cuanto, digamos, siempre responde a los grandes, digamos, hoy a Benetton, ¿no? Y así sucesivamente en diferentes partes del territorio mapuche, siempre respondiendo a los grandes empresarios. Sabemos que aquí en más van a seguir habiendo represiones, intentos de desalojo y demás, allanamientos van a querer ingresar, pero nosotros, como siempre dijimos, aquí vamos a estar dispuestos a resistir mediante cualquier intento de atropello a las comunidades, sobre todo aquí, bueno, sabemos que aquí se está levantando un proceso, ¿no? Nosotros somos parte del movimiento mapuche que tenemos por Mapu, quien planteamos la reconstrucción de nuestro pueblo y como, bueno, mediante la recuperación de tierra y como camino a la liberación nacional, ¿no? Nosotros, como ya hemos dicho en varias entrevistas y demás, nosotros vamos a expulsar a Benetton, vamos a expulsar a Leywa, a Jaguar, a todos. vamos a mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pese lo que pese, digamos, cueste lo que cueste. Aquí que quede bien en claro que aquí lo único que se está viendo es un atropello a las comunidades, hoy ya en resistencia y en conflicto, y que se va a seguir viviendo, va a seguir pasando. Nosotros, como volvemos a repetir, planteamos que nuestra gente se levante de aquí, digamos, de las pueblos con resistencia, apartamento examen. Vamos a plantearle el levantamiento de nuestro pueblo y vamos a liberarnos de las manos del opresor. Como, bueno, volver a recargar, que hacer un llamado a la gente que se solidarice con el acontecimiento que había estado pasando hoy día 24, y estar atento a lo que puede suceder el día 25 hasta que llamen a una nueva audiencia, ¿no? Bueno, como ya hemos dicho, ¿no?, aunque la persecución pese y los maltratos y lo que el Estado quiera hacer con las comunidades siga su curso, la criminalización de la lucha de los pueblos originarios va a continuar, porque, bueno, o sea, en principio hay que entender qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son los intereses del Estado en nuestros territorios? Y bueno, una vez que uno se va dando cuenta de cuáles son los intereses, realmente se va a dar cuenta que va a costar la lucha, pero al fin se va a poder lograr. Así que eso nomás, hacerle conocer y saber a la gente lo que está acontecido este día, el 24, el jueves 24, lo que puede, que estén alerta a lo que puede llegar a pasar en digamos, el 25 en adelante. De que la criminalización sea importante y la persecución, igual nosotros estamos dispuestos a dejar la vida aquí por el territorio. Aquí no nos van a sacar, y si vienen, van a venir, va a haber sangre y fuego, como siempre dijimos. Así que eso nomás, Mule Pepitán Guaychán, Marichuga. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Thank you.